Esto es Músicas al Frente con Rocío Santos. Voces diversas de mujeres que están amplificando los espacios en el circuito musical de Latinoamérica and beyond. Soy Jaqui, les saludo desde algún lugar de la Narvarte, acá en Ciudad de México. Soy DJ y productora de música electrónica. También soy fundadora de la Radio Cósmica Libre, que es un proyecto autogestivo de una radio feminista por internet, que somos itinerantes. Pueden escuchar a través de radiocosmicalibre.org. Y también me dedico un poquito a la creatividad publicitaria, pero pues realmente como Jaqui, estoy enfocada a la música, ¿no? Últimamente también me he estado vinculando con colectivas acá en Ciudad de México en la gestión y organización de eventos, donde nuestra misión es llevar los proyectos de mujeres y disidencias al frente con un cartel integrado por mujeres y disidencias y también en los controles, ¿no? Nos gusta gestionar y producir eventos por y para mujeres y disidencias, no solo en los escenarios, sino también en los controles, en la ingeniería de audio, en la logística. Eso es un poquito el proyecto de Jaqui. Cuando escuché Jaqui y no encontraba tu nombre, yo dije, esta morra es una hacker, le sabe la tecnología. ¿Cómo nació Jaqui, tu nickname? Jaqui es un seudónimo que ya tengo años de usar y es curioso porque viene como de dos lados. Sí, quizá lo primero sea como lo tecnológico, como diminutivo de hacker quizá. Y sí me identifico un poco porque como productora de música electrónica autogestiva y pues con recursos limitados, porque vivir de esto es verdaderamente complicado. Vivir de ser DJ y de ser artista es una lucha diaria, ¿no? Entonces, Jaqui sí viene un poquito del hackeo. No debería decir esto, pero arriba la piratería. No para lucrar, pero sí para compartir tecnología libre y compartir software craqueado, pirateado, bajado, a veces, pues sí, ilegalmente quizá de la red, pero no con un fin de uso comercial, sino con un fin de uso de expandir el conocimiento y aprender a usar la tecnología, que ahora es mucho más accesible que hace años. Y la otra vertiente es que durante una época de mi vida, cuando estudiaba letras hispánicas, siempre cargaba en una bolsita unos hacky sacks, son unas bolitas como tejidas y que adentro tienen semillas, ¿no? Y que a veces la gente las usa como para patear o para malabarear. Yo en ese entonces, hace ya varios años, estaba aprendiendo a malabarear con ellas y siempre traía estas hacky sacks, ¿no? Entonces, pues un poquito como que buscando mi seudónimo, mi nickname, pues me empezaron a decir Jaqui un poquito como porque, oye, necesito instalar este programa de audio, necesito esto, necesito, tienes un crack de este programa o de este plugin, y era como, sí, aquí lo tengo. Y siempre cargaba con estas bolitas, ¿no? Tejidas Jaqui Sack. Entonces ahí se dio un poquito como, me empezaron a nombrar así y se quedó. Cuéntame un poco de ese lado tuyo de las letras hispánicas, tu relación con la literatura, cómo se relaciona con lo que haces. Yo al final creo que pues todo es un remix, ¿no? Un mix del remix. Realmente me aventuré a estudiar letras hispánicas de una forma quizá en ese momento muy ingenua. A mí me generaba mucha inquietud y mucho interés escribir. Realmente yo me veía como una escritora. Siempre he estado buscando esta narrativa. Creo que todos necesitamos habitar y contar historias. Es una necesidad intrínsecamente humana, ¿no? Esta cuestión de contarnos historias, de tener sentido a través de estas narrativas. Se relaciona mucho como lo que hago como DJ, como productora y también como fundadora de la Radio Cósmica, ¿no? Siempre estoy llevando una narrativa tanto con mi música, con mis sets, con las rolas que estoy produciendo, con lo que queremos crear con la radio. Entonces, yo estudio letras hispánicas, pues, muy chava. Estudié en la Universidad de Guadalajara, en la UDG. Después, a la par, yo siempre he sido muy tequi, ¿no? Por mis privilegios. Desde niña, pues, tuve siempre acceso a música, discos, LPs, computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, grababa desde muy chava playlists, cassettes, discos, siempre buscando como música. Y eso fue algo que siempre me acompañó. Y mientras estoy estudiando la carrera, la licenciatura en letras, empiezo pues a vivir muchos festivales, muchos clubes, a descubrir mucha música, y pues me empiezo a obsesionar un poco por esta cuestión de la ingeniería en audio, por esta cuestión del DJ, por esta cuestión. Entonces, ahí, a la par de estar estudiando letras, también estoy como hobby, digamos, comprando equipo, aprendiendo a usarlo, aprendiendo a mezclar, tocando, bajando música, usando la tecnología para justo esto, ¿no? Quemar discos, tener el equipo y usarlo. Entonces, creo que se relacionan un montón, ¿no? Y que siempre estoy buscando contar algo, contar una historia a través de, incluso de los playlists que hago, de los sets. O sea, siempre creo que eso me ha permeado. Entonces, después comienzo a trabajar, por azares del destino, en publicidad. Comienzo a ser copywriter, bilingüe también. Entonces, me empiezo a meter a toda esta onda del marketing digital. Y al final, pues, es escribir, ¿no? De eso vivo. El día a día estoy escribiendo constantemente conceptos, guiones, pitches, presentaciones en español, en inglés. Entonces, creo que donde vierto toda mi cuestión realmente creativa, más allá de la publicidad, que sí puede ser creativa, realmente en donde lo que me mantiene viva y lo que me da esta fueguita es mi proyecto como productora y la radio, ¿no? Estar produciendo, cuidando y procurando a las colectivas feministas en las que estoy, que siempre estamos buscando promover el talento femenino y disidente queer. Entonces, al final, no sé, te digo que creo que todo es un remix y todo va ahí un poquito unido. Háblame de tus raíces. Dices que estudiaste en Guadalajara y me gustaría saber de tus orígenes. Chilanga, soy de Feña, soy de la Ciudad de México. Acá nací, crecí en Morelia, tuve realmente ahí una infancia privilegiadísima. La verdad es que crecer en esos tiempos fuera de la ciudad, híjole, es que esta ciudad es un reto, ¿no? Uno nunca sabe hasta que llega aquí y se enfrenta a lo que hay. Pero crecí en Morelia, Michoacán. Después me fui a estudiar la licenciatura allá en Guadalajara, Jalisco. Estudio letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara y también estudio medios audiovisuales en un centro de arte audiovisual fundado por Guillermo del Toro. Y me quedo allá trabajando unos años. La verdad es que, pues, súper cómoda, todo bien, no sé qué, y era muy chava. Y de repente como que dije, no, o sea, no puede ser que a esta edad ya tenga mi trabajo estable, con prestaciones, mi parejita, mi mascotita, o sea, ya tengo todo. A los 24 años, 25 años, es como, o sea, sí, qué bonito, qué privilegio, eres muy feliz, pero qué viene, ¿no? O sea, me di cuenta que Guadalajara era una ciudad sumamente misógina. O sea, está muy difícil para un proyecto femenino en la música electrónica resaltar ahí. O sea, son muy pocas las mujeres que yo conozco en ese gremio de allá de Guadalajara. Entonces, me vengo para acá, Ciudad de México, con una oferta de trabajo muy buena, y pues me vengo a empezar acá un poco de cero. Sí tengo familia acá, pero pues no tenía ningún núcleo realmente cercano, ¿no? De amigues o colectives. Entonces, pues al inicio fueron días, meses y años un poquito difíciles, ¿no? De estar buscando dónde encajo, con qué crew, qué quiero, conocer la escena, conocer todo lo que estaba pasando acá, que es y seguirá siendo y siempre será una locura. Y al paso de los años fundo una radio, soy parte de varias colectivas y creo que estoy cosechando mucho de lo que he sembrado. Y para ser completamente honesta, no me imagino si tengo una vida longeva envejeciendo aquí. Es muy demandante esta ciudad, pero sí, aquí te puedo decir que he encontrado lo que había estado buscando, que no encontré en Morelia, que no encontré en Guadalajara. Y llego acá y al cabo de unos 4 o 5 años empiezan a suceder ciertas alineaciones cósmicas muy interesantes. Y ahora creo que genuinamente soy parte de una escena que está creciendo y que tiene muchísimo que ofrecer. Y que ahí vamos todos juntos, ¿no? Pues con una misión un poquito más clara y un poquito volviendo a lo que decíamos del libro de El Invencible Verano de Liliana, son cosas que hace años no se podían nombrar, ¿no? Y que ahora ya tenemos toda esta cuestión cognitiva que nos permite nombrar y señalar y analizar y crear cosas que hace años quizá no. ¿Cuáles fueron tus primeros gadgets? ¿Cómo te enlazaste a la música electrónica? Ha sido, la verdad, un camino bastante difícil. Ya llevo varios años en la escena, desde Guadalajara hasta Ciudad de México. Han sido las mujeres las que podemos acercarnos, apoyarnos entre nosotros, porque pues, somos las que menos recursos tenemos, ¿no? Hay una disparidad muy clara, económica y de recursos. Entonces, mi acercamiento a la tecnología ha sido muy intuitiva, muy do-it-yourself. O sea, siempre ha sido este interés de... Y también el hecho de poder disponer, ¿no?, de los recursos y el tiempo para hacerlo. Esta computadora, este equipo, comencé a comprar equipo de DJ ya una vez en la licenciatura. Comencé a trabajar, entonces estudiaba, trabajaba y esos recursos los empecé a comprar. Mixers, a comprar CD players, a aprender a usarlos. Sí, muchos de los compañeros que al principio nos apoyaban eran varones, son pues, los que tienen los recursos, los estudios y el conocimiento, ¿no? Pero justo para mí llegar a Ciudad de México representó eso, ¿no? La apertura a poder apoyarnos entre nosotros y encontrar otros espacios. Creo que ahora es mucho más asequible tener equipo de audio, digamos que hace años era pues muy muy caro, sigue siendo caro, pero ahora ya es mucho más asequible que antes, ¿no? O sea, puedes conseguir una computadora, estar a producir en una computadora sin tener que comprar un sintetizador, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces también los avances tecnológicos han marcado una gran diferencia, es mucho más fácil, y el conocimiento también, ¿no? O sea, este boom de internet, de poder compartir archivos y de encontrar tutoriales en YouTube, y de, o sea, estos son cosas que no existían cuando yo tenía 22 años, o sea, ahí ya estoy delatando un poco mi generación, pero en serio es increíble que ahora para poder, no sé, encontrar una canción, abre Shazam y listo, el 99% de los casos te da el track. Antes buscar un track de un DJ que te gustaba era así una odisea de es que quiero ese track que escuché en esta fiesta, que era meterte a foros y meterte a platicar con gente y decir, oye, un rollo, o sea, era como una cuestión un poquito más como de culto. Y ahora la tecnología lo hace más accesible, entonces usémoslo, ¿no? Hagámoslo. Yo por eso siempre estoy en esta disposición de... Está la radio cósmica, también es un pequeño gadget que usamos de Raspberry Pi, de tecnología libre, para transmitir, ¿no? Entonces yo siempre estoy un poquito como abierta a colaboremos, vengan al Estudio Cósmica, hagamos, si necesitas coach de DJ, ven. O sea, siempre estoy con mis amigas y con gente cercana como en esta disposición de compartir porque es lo que a mí me hubiera gustado encontrar en Guadalajara hace años, ¿no? O sea, un crew verdaderamente de morras, de morris, que lo hicieran por hacer crecer la escena, por fortalecer la escena, sin otros intereses de por medio, porque hay muchos intereses de, bueno, yo te invito a tocar, yo hago una rola acá, tú haces una rola acá. Y abrirlo un poquito más, justo como lo que hace la Radio Cósmica, ¿no? Que trabaja a través de tecnología abierta, ¿no? Y un código que es libre. Entonces es un poco como, está ahí para todos, el conocimiento está ahí y solo es un poco como acercarte, ¿no? Pero sigue siendo complejo. ¿Cómo ves desde tus ojos la escena de la música electrónica donde tú te mueves? Pues la escena en Ciudad de México... hablando un poquito como de donde vengo, que siempre me ha llamado mucho la atención esta cuestión de la pista de baile, de música bailable, música un poquito que te lleve a otro lado. Le he visto fortalecerse y crecer muchísimo entre mujeres. La verdad es que hay muchísimo talento que... No, qué bárbaras, o sea, por donde quieras. Yo te digo, vengo mucho de esta onda como dance floor, rave, clubber, pero he estado indagando también en otras escenas, me he estado metiendo un poco al ambient, me he estado metiendo un poco al experimental, al noise, ahí ando chismoseando un poquito qué andan haciendo en otras escenas de psytrance, techno, o sea, ando ahí como un poquito down tempo y la verdad es que hay propuestas increíbles. Ahorita estoy muy clavada pues con esta cuestión de una perspectiva de género, de sí estar impulsando talento femenino, talento nacional, que se está presentando fin de semana en esta ciudad. Y me gusta ver que hay muchos crossovers últimamente. Nos estamos como invitando muchos a muchos lados. Estamos colaborando muchos con muchos, también como cruzando formatos. Proponiendo nuevas cosas y al final creo que estamos realmente creando algo, es como una ola, digamos, es como una ola y estamos en la cresta, ¿no? Entonces hay que seguir en la ola y hay que subirnos a la ola y ver a dónde nos lleva y simplemente seguirlo haciendo, ¿no? O sea, abrir estos espacios. Hay mucha gente como muy purista en cada género, pero yo creo que justo la riqueza está en cruzar, ¿no? En la diversidad, en qué pasa si le ponemos esto de aquí, esto de acá, esto de allá. Y justo por eso he estado pues trabajando y asistiendo y dando cobertura desde la radio a mucha diversidad de eventos. Una cosa es lo que hace como Haki, como DJ, como productora, mi enfoque, como mi género. Y la Radio Cósmica siempre está buscando espacios diversos con mujeres al frente. Siempre estamos buscando hacer coberturas donde las mujeres estemos ahí, ¿no? Al centro. No proyectos mixtos, sino proyectos donde las mujeres están liderando. Y acá la verdad es que llevo una rachita de que cada fin de semana, desde hace 6 meses, estoy conociendo y dando cobertura y asistiendo a eventos con mujeres que lo están haciendo de una forma brutal. Les quiero recomendar algunas rolitas de algunos proyectos de acá de México, de mujeres en la música electrónica. Mi primera recomendación es Microhom. Thank you. Ella se llama Leslie García. Es una chica que está experimentando, que experimenta muchísimo con transmedia, ¿no? Siempre está involucrada también no solo en la cuestión de producción de música, sino también en otros colectivos de investigación. Y lo que hace es una mezcla entre techno, ambient, también se mete un poquito al noise, también se mete también durante su presentación en vivo mete sintes, mete máquinas, o sea, no es como un DJ set nada más seleccionando rolas y mezclándolas, sino siempre hay otros elementos en vivo que pues nace mucho de esta como cultura de la impro, ¿no? De la improvisación, del jam. Y pues yo se las recomiendo un montón. Ella es Microhome. Las rolitas que hace a mí me parecen increíbles. Tienen texturas, tienen ambientes. Te llevan, ¿no? Te van llevando. Realmente sí son como un trayecto, como un viaje. También les quiero recomendar otra colega que se llama Jack. Ella era antes conocida como Jack Méndez, ahora es Jack. Y ella produce una cosa más enfocada como al melodic techno, una cosa un poquito más bailable, un poquito más clubera, pero sin dejar como este lado de melodías, sensaciones, texturas, un poquito que te llevan, ¿no? A otro lado, no es como este techno rudo que te envuelve, ¿no? Y que es como fiesta, fiesta, fiesta. Sino es como mucho más melódico, con cambios y transiciones que, pues a mí me parecen súper finos. Ya lleva varios años produciendo y lo que Jack hace me parece súper, súper fino, la verdad. Para terminar, les quiero compartir un track de Yesha. Ella es una productora mexicana también y DJ de un género un poquito más psicodélico y movido que ahora le llaman Forest, que va como a 145 BPM o más. Estamos hablando de Psytrance. un psytrance bastante nocturno, un psytrance bastante duro, pero también con mucho ambiente. Le llaman forest porque como que te lleva a este imaginario del bosque, cuestión ambiental de lo que puedes encontrar ahí, un diseño sonoro en 3D increíble que te envuelve. Entonces eso, pues tampoco es fácil de encontrar, ¿no? A veces creo que se juzga muy rápido a los géneros, pero no se les da la escucha, ¿no? O sea, como de, ok, fue que este género no me guste, pero ¿qué está haciendo el productor, ¿no? ¿Cómo está diseñado el audio? ¿Cómo suena? ¿En dónde está sucediendo? Si hay un 360, si hay paneos, si hay, o sea, hay cosas bien interesantes pasando como a nivel musical. De los proyectos, también he estado escuchando a Symphony, mujer de, me parece, San Miguel de Allende, bass music, down tempo, un poquito más mellow, un poquito más suave, los BPMs mucho más relajados, mucho más tranquilos, mucho más orgánicos, ¿no? Esto que nos has contado de cómo se inició este viaje dentro de la música electrónica y también con estas menciones que has hecho, ¿no? De estas recomendaciones. O sea, hay mucho también que explorar dentro de la música electrónica. Algo que me llamó mucho la atención de haber escuchado algunos de tus mixes es justamente, creo que el mood al que te lleva la música electrónica. ¿En qué universo se mueve Haki dentro de la música electrónica? Porque veo que está el techno, pero también el psy, el psytrance. Y esto que no conocía yo, que vengo a conocer contigo y ya nos contarás qué significa, xenonesque, ¿qué es lo que a ti te atrapa de estas como ramas, no? Yo vengo de una escuela psytrancera full. No full, o sea, crecí escuchando pues lo que todo mundo escucha, ¿no? Soy hija de los 90s, entonces pop de ese que le dio la base a todo el pop que se hace ahora. Estamos hablando de Madonna, estamos hablando de Michael Jackson, estamos hablando de Janet Jackson, estamos hablando de esta fundación del pop noventero que da toda la the foundation de Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, y de ahí o sea, estuvimos desde el inicio, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, Elton John, Rod Stewart, Little Richard, o sea, son cosas que de la cultura popular que uno va absorbiendo. Eso es lo que yo escuchaba, digamos, como comúnmente. Entonces, empiezo a descubrir la música electrónica muy de la mano de Madonna, de Paul Oakenfold, de una escuela muy inglesa, de una escuela muy fina, de un progressive house que es difícil encontrar acá. y empieza como a permear acá toda esa escuela, no paré, toda esa escuela de rave, toda esa cultura empieza a llegar acá a Latinoamérica. Y pues yo siendo como muy chava, es como de, hey, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando esto, pero estoy escuchando a Bjork, pero estoy escuchando a Madonna, y estoy escuchando remixes de Infected Mushroom, y estoy escuchando Psytrance israelí, que es de donde surge de una gran mata, ¿no? Y no tanto por irme al Psytrance de Goa o al Goa Trance, que no es tanto mi escuela, es una cuestión de gustos, ¿no? Entonces, como yo influenciada por esa cuestión pop, electrónica, pop culture, creciendo en eso, mucho de mi interés por la música es llevar a un estado de euforia, no este estado de euforia de estar arriba permanentemente, sino este estado de euforia que puede fluctuar y que es muy progresivo. O sea, tenemos como uppers and downers, tenemos espacio para vocales, espacio para visuales también, muy audiovisual también, Chemical Brothers, Daft Punk. Vengo de toda esa escuela de electrónica, de los grandes como pilares, ¿no? Y de ahí yo empiezo a encontrar un poquito como mi narrativa, un poquito retomando lo que decíamos, ¿no? De batallarme con el mundo, un poquito contar una historia. O sea, a mí no me interesa mandarte a otro mundo y ya, ¿no? Baila y olvídate. A mí me interesa llevarte por un lugar, por una intro, por una cultura, ir subiendo, pero sí algo alegre, sí algo bailable. Tiendo a ser bastante psicodélica y oscura en mis sets, pero eso no implica como meterte a un estado de oscuridad y ambientes como así pesados, ¿no? Sino es algo como muy estimulante, me gusta que la gente baile y también me gusta meter mucha melodía y vocales y como hacer transiciones, hasta como que sea dinámico. Entonces, conozco la escena rave, conozco a la escena psicodélica, empiezo a conocer estos festivales con audiovisuales, con sonido perfectamente diseñado, empiezo a descubrir todo lo que es la cultura psicodélica, todos los festivales que se hacen alrededor del mundo, en Grecia, en Portugal, en Alemania, en España, en donde tú quieras, y empiezo a darme cuenta que es una cultura global, ¿no? Una tribu global. Entonces me empiezo a meter muchísimo en la cultura psicodélica y la empiezo como desde mi punto de vista, curaduría como DJ, como de sí poder llegar al oscuro y psicodélico, pero siempre bailable. O sea, que siempre encuentres como ya como musicalmente hablando, como un bombo, como un kick que te mantenga bailando, y quizá los acordes o los arpegios o las melodías son psicodélicas y te van llevando a otro lado, pero al final tu cuerpo reacciona como al kick y al bass, ¿no? Al estar como en la tierra bailando, y todo lo demás es como un poquito etéreo, ¿no? Entonces, Haki también un poco te hackea, como que te enseña géneros o te enseña música que normalmente no bailarías o que normalmente no escucharía, pero la idea para mí al final es que siempre bailes y que mi set, lo que dure una hora o dos horas o cinco horas, te mantenga un poquito en este estado como uplifting, como arriba y bailando. O sea, como, no quiero decir alegre, pero sí estimulante. De ahí saco un poco la influencia del psytrance, de todos estos dejes psicodélicos, pero también se me hace que es un gusto adquirido y que es difícil llegar al psytrance. Entonces conozco el tecno y el tecno me da como este denominador común. Ahora a todo le llaman tecno y a todo le llaman rave y está bien, ¿no? O sea, es como, ok, ¿qué elementos puedo tomar entonces del tecno para hacerlo un poquito más amigable? Porque el psytrance es difícil, es no cualquiera lo aguanta, y es como el pulque, nadie le da un trago al pulque y dice, uy, qué rico, ¿no? O sea, tienes que tomarlo varias veces. Y entonces llego al tecno, y del tecno empiezo a llegar a toda esta cuestión más como del shamanic tecno, organic tecno. Vengo a Ciudad de México, conozco a una colectiva de la que soy parte que se llama Chingona Sound, y empiezo con ellas a escuchar como cumbia y mezclas como de cumbia electrónica, y tomo lo que he escuchado en muchos festivales de psychedelic bass, bass music culture, sound system culture, Y empiezo, como te digo, al final a mezclar un poquito todo. Y ahorita estoy en un momento bastante interesante, muy estimulante creativamente, pero me pasa, por ejemplo, que a la hora de producir, que es como a la hora de escribir, pues te sale quién eres, ¿no? O sea, te sale tu voz. Entonces, como productora, estoy haciendo algo como tecno-psicodélico, pero en mis DJ sets a veces me puedo poner como dark disco, que le llaman, que es como tonalidades de disco, pero como más tecno, y luego también me puedo ir al organic downtempo, shamanic tecno, con percusiones y bajos profundos, pero también me puedo ir al tecno-tecno, un poquito más, como más cluber. Y ahí como que voy, ¿no? O sea, la última vez me pidieron un set en un bazar acá en Ciudad de México con unas amigas que me encantan. Y me pidieron cumbia electrónica, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí voy yo a dar rolas de dengue, dengue, dengue. Y me encanta, ¿no? Y no sé, al final he aprendido a no casarme con un género y no ser purista. Y aprender a vivir entre líneas. Me puedo meter en muchos rubros. Soy como súper volátil. El xenón es una evolución del psytrance que nace en Australia, es una disquera. De hecho, la palabra xenonés viene de Xenon Records. Xenon Records es una disquera que surge en Australia hace, yo creo que más de 10, 12 años. Es a mezclar cuestiones muy selváticas, bajos o como bajeos o como ruidos muy selváticos, como reptiles, como sapos, como, o sea, así suena, o sea, sus bass suenan, o sea, son como, te lo juro, como sapos, como croando, o sea, te lo juro, no lo graban así, pero así lo diseñan, y muchos como grillos y ambientes que te envuelven y te sientes en la selva, y lo que hacen es que rompen la estructura del psycho, del psytrance, que es como cada cierta frase, cada ciertos 4, 8, 16, 32 tiempos, te pongo un snare, un drum, o te voy haciendo variaciones en cada frase. Acá lo que hacen es seguir como esta cuestión de improvisación del jazz. Son muy jazzeros. Entonces, hay como mucha cuestión percusiva, mucha cuestión como de vientos, saxofones, cuerdas, y al final es que son músicos, o sea, tú creerías que hay música electrónica. Esta disquera está creando mes con mes compilaciones de músicos que logran, a través de la tecnología, crear sonidos que no existían antes. Entonces, lograron crear un nuevo género, y eso a mí, o sea, la verdad es que verles en vivo es una locura. Vienen, la verdad, porque yo soy esa la que está estoqueando cuántas mujeres hay. Hay solamente 3 mujeres en esa disquera. Yo he mandado demos, he tocado con gente que está ahí, he estado ahí picando costillas. O sea, no solo como del hecho de prodúceme, quiero ser tu DJ, sino de, oigan, ábranse, mujeres. No, es que no hay. Y yo, claro. Tengo una lista de productoras y mujeres que, no sé, a mí eso me parece como justo, ¿no? Lo que te decía, como mezclar géneros y ambientes. A mí ellos me motivan un montón, si hay una disparidad de género clarísima, pero pues al final esos son como mis referentes. Escuchen todo lo que se hace en On Records, así con Z-E-N-O-N Records, Xenon Records de Australia, son... a mí como musicalmente me parecen, me vuelan la cabeza. Es gente que también hace como score para cine, diseño sonoro. Entonces, cuando tú escuchas una canción de ellas, no es solamente una canción cualquiera, tiene un diseño. O sea, hay muchas cosas pasando que ahí están, ¿no? Y al final pues es la magia de trabajar con el audio, que es algo que es invisible, pero que al final lo percibimos. Y pues hablando de mujeres, acá En Ciudad de México hay un montón. Está, por ejemplo, esta disquera que se llama Womans, que son mujeres en tecno. Sí son más como un poquito de tecno, deep tech, un poquito más también experimental. Está también el label de Oris Label, que es como más experimental. Y pronto sacaré un remix con Womans. Me invitaron a hacer un remix a Úrsula Brown y pues ya estoy por terminarlo. Está también medio psicodélico, pero me encanta porque me dan completa como libertad creativa, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Publicarnos, remixearnos entre mujeres y eso, ¿no? Y estarnos ahí echando la mano unas a otras. Por ahí alguien dijo que la revolución está en la pista de baile, ¿no? Y para mí el baile es así como te recarga, ¿no? O sea, escuchar y que esa música te motive. Todo se conecta al final a las energías y al cuerpo, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo lo ves desde el espíritu? A la hora ya sea de armar algo, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el psytrance? El truco está en el trance, es la mata de todo. Si es una cuestión espiritual, es una cuestión también que se da mucho por abuso de sustancias, porque es algo que sí tiene que mencionar, no solo de la música electrónica, sino especialmente del psytrance. O sea, traemos esa famita y sí, pero no, o sea, sí es una cuestión como también, o sea, creo que hay como la cuestión del trance y la cuestión espiritual. Creo que al final, después de bailar 8 horas en una pista de baile con o sin sustancias, te mete en un estado de trance. Consumas o no, estés, o sea, simplemente estás repetitivamente haciendo algo, meditando, postrándote, escribiendo, cualquier actividad artística. Te mete en un estado en donde te puedes volver incluso como algún tipo de medium. Y yo he hablado con productores y con músicos de música electrónica y me dicen, es que neta, llega un punto en mi estudio donde estoy completamente fuera del uso de sustancias psicoactivas porque estoy haciendo una rola y te juro que me conecto con algo más grande que yo y empiezo. Es una cuestión bien loca y al final también va un poco como la cuestión del... de esta cuestión de que el psytrance es un gusto adquirido. O sea, no es un género fácil, pero sí al final tiene ciertos elementos que no tienen otros géneros. Tiene cantos, tiene cuestión más orgánica. O sea, volviendo a este como... no este psytrance comercial que escuchamos en este EDC o este psytrance que está up of the limit, que está como en electronic dance music, como tú, tú, tú, como arriba todo el tiempo y vuélvete loco y estrobos y... No, o sea, imagínate, estás en 4 o 5 de la mañana, va a amanecer y empiezas a escuchar cantos chamánicos, instrumentos y no sé, guajes que vierten agua, cantos hindúes, el de al lado ya prendió el incienso y sí, llegas a conectarte y llegas a percibir otras cuestiones, otras realidades y otras dimensiones aún sin el uso de sustancias. Y te lo digo porque yo lo he vivido, aún sin el uso de sustancias, he entrado a ya en un modo como más más de estudio antropológico que de raver, así de, a ver, me voy a meter a un dance floor sobria, a ver qué pasa, ¿no? Y te juro que he salido más ondeada que cuando consumo todo lo que tú quieras. O sea, llegar sobria a un dance floor donde todo el mundo está conectado bailando y llevan ahí 12 horas, sí hay una, o sea, hasta la física cuántica te lo dice, hay cierta energía que se empieza a crear con una intención, o sea, te lo dicen los grandes maestros de meditación, te lo dice, o sea, no quiero ahondar en esas cuestiones chamánicas, muchas amigas me dicen, es que eres bien electro hippie. Yo, pues la verdad, sí, pero sí empieza a haber ahí un cruce entre espiritualidad, ritual, porque al final el ritual es lo que llevas con intención y acción a la cuerpa, ¿no? Y simplemente el hecho de ponerte a bailar 8 o 10 horas seguidas hasta que amanezca, bajo o no bajo el influjo de sustancias, te va a meter en un estado mental y te va a hacer como meditar y como, o sea, es realmente sí es otro mundo y sí es otra dimensión en la que hay que tener cuidado, criterio y saber divertirse, ¿no? Es como saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Y al final yo creo que se trata mucho de dónde estás y qué quieres lograr ahí. O sea, yo como DJ, al final yo lo que quiero es contar una historia, llevarte de un lado a otro, te meto vocales, o sea, sí me encanta entrar en este estado meditativo y ayudarte a llegar, porque hay veces que puedes encontrar ahí grandes respuestas a problemas, o sea, sí te dan otra perspectiva, ¿no? Creo que a veces ocuparte con el cuerpo de cosas que normalmente no haces, o sea, yo normalmente no bailo 10 horas seguidas. Entonces sí entras en un estado de trance donde estás más sensible, ¿no? Donde, no sé, creo que es todo un tema, Hola, soy Haki de Ciudad de México. Estás escuchando Domingo San Vocalo, sonando de Chicago para el mundo. Preparé para ustedes un mix un poquito psicodélico y tecnoso. Estaba como pensando en el Estudia Cósmica. ¿Qué les pongo? Porque se viene una gran fecha que estoy muy emocionada y voy a tocar como ambient y luego como techno experimental. Y dije, no. Mejor les voy a poner un poquito más como de la escuela de la que vengo. Como algo muy psicodélico, para mí me parece muy bailable. Sí techno, sí psycho, techno with a twist. Me inspiré en música que te haga bailar y viajar un poquito al mismo tiempo. Y súbanle a la música y solo baile. Thank you. Thank you.